corazón. Al toque de gong, sírvase conectar. Vuelan las plumas del pollito al velador. Es la señal para que nuestro ardiente funcionario público emprenda una nueva jornada de servicio a la comunidad, haciendo piruetas en su cama elástica. Comenzamos a destapar aventuras, incursiones, pecadillos y champañas en la número uno. Todo Chile se va de lengua con el Rumpi en El Chacotero Sentimental de la Corazón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros, ¿cómo están todos ustedes? Para mí siempre es grato saludarlos y decirles que está empezando este chacotero sentimental para todos ustedes, queridísimos y queridísimas. Tenemos el 381-2040, 381-2041 y 381-2042. Se nos viene un programa cargadito de todas vuestras historias. Tenemos al loco del piercing, atento al lupo ahí, y a Villa Cariño con cumbia. Mauricio. ¿Y qué edad tiene Mauricio? 23. 23 años. ¿Y qué pachó? Y nada, de un principio. Sí, o del final, como quiera. Lo que pasa es que esto pasó un día sábado, compadre. ¿Ya? Día sábado en la tarde. Estaba en mi casa así y mi señora siempre tiene O sea, siempre sale, ¿cachai? Sale sola a comprar, ¿me entendí? Siempre sale sola a comprar, ¿ya? Por ejemplo, no, pero sí, por ejemplo, el pan y cosas así, ¿cachai? Ya, y un día así, ¿cachai? Cachándola, dije, ah, voy a cachar qué onda, porque se estaba demorando mucho. Y tenía un asadito en la casa. Pero espérate, pero vos dijiste, oye, yo voy a hacer a comprar pan, te dijo la loca, y ya. No, ¿ah? Es que siempre me dice, chanchito, voy a comprar pancito, ¿me entendí? Yo ya. Ya, o sea, pero una yo cosa. En la casa no con los niños y ella. A lo que voy, no era extraño, siempre a esa hora hacía lo mismo. No estaba haciendo como, ah, voy a comprar pan, qué pan, si estamos llenos de pan, digamos. Era normal. Pero se está demorando mucho, Borrumpe. ¿Me entendió, no? Entonces se puso a amasar el pan, dijiste vos. ¿Cómo? Esta otra está amasando el pan, dijiste. Claro. ¿Ah? Y la cuestión es que dejé la casa con mi suegra ahí y la fui a buscar porque se estaba hablando mucho. Y voy llegando a la esquina, compadre, y está atragando con un hueón loco. Pero espérate, ¿qué? ¿En la esquina de tu casa? Claro, en la vuelta a la casa. ¿En la esquina de tu...? O sea, pero ahí mismo. O sea, a una cuadra, ¿cachai? Y como vio que todos están en onda de copete en la casa y yo como que me puse la mente en blanco y la fui a buscar porque se estaba grabando mucho y la caché, compadre, ahí justo con el weón. ¿Ya? Y no le dije nada. Y después pasaron como 2 semanas y... Otra vez me dijo... Pero espérate, ya, vos la viste que se estaba besando ahí con un mono y ¿qué le dijiste? ¿Nada? ¿Que te fuiste para la casa o no le dijiste? No le dije nada, ¿me entendí? Me quedé callado. ¿Cómo no le dije nada? En el momento no le dije nada, porque igual iba a dejar la embarrada y estaba los papás en la casa de ella, ¿me entendí? ¿Ya? En la casa no duro. Ya, pero no en la casa, pero ahí mismo. Oye, loca, ¿qué estáis haciendo? Pero que espérate, déjate de contarte, por... ¿Ya? Y ya, pues, después pasaron 2 semanas y... Y viene y me dice, ¿sabes qué? Hagamos un asadito, ¿cachai? Y yo le dije, ya, pues. Y fuimos para la casa de mi suegra, po. ¿Y ella te vio que la viste? No me vio, ¿cachai? Vos dijiste, esta te la cobro más rato. ¿Cachai? Algo así, ya, pues, y ya, pues, estábamos en el asado, así, y me fui al laborador, ¿no? Sí. ¿Quién te entró agua al bote? No, estaba con mi suegro, ¿cachai? Y igual como que estaba así... ¿Pero ahí está incomodado o no? Claro, medio así, medio guático así. Oh. Y lo dieron pasadito de las 3 de la mañana tomando. Ah, está ahí curado ya. Y me comí a la mamá de ella, compadre, me la serví. Pero espérate, ¿cómo? Ya, que a la suegra. Grado 3, compadre. Ya. Pero espérate, ¿pero en qué minuto? ¿Qué, cómo? Lo que pasa es que... Yo, ¿cachai? Sí, con mi suegro seguimos el show, ¿me entendí? Tomando, ¿cachai? Después que todos hayan ido, la familia, los primos, todo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y se quedó tu suegro y qué? Y de repente dijiste, tate. Claro, o sea, estaba con mi suegro, después ya como que se anduvo borrando el hombre y el hombre se quedó dormido. Ahí mismo, y vos dijiste. Claro, ya, ¿eh? Y mi señora no estaba nada en la casa, estaba con los niños, se iba para la casa. Y dije, ándate nomás, mona, si yo voy a quedarme aquí con mi suegro tomando, ¿cachai? Y mi suegra nada que nada, ni un copete, nada. ¿Ya? Y me fui al lado a la guita, compadre, pero ¿sabes qué? Hace tiempo... Espérate, pero ella te tenía ganas de antes, ¿cómo cachaste? Sí, pues hace tiempo que igual como que pegaba su mirada media acuática y uno nada de fierro. ¿Ah? Y pasó lo que tenía que pasar, por rumpi. Pero espérate, tú contaste primero lo de tu mujer, loco, como para decir, ah, entonces este loco está bien, así, venganza. ¿Cómo? Lo que te digo, que tú contaste primero que tu mujer te había estado pegando en la nuca como para que uno diga, ah, no, si el loco ya es como, ¿para qué? Porque contaste lo de tu mujer y después, chao, me comí a mi suegra, digamos. Es que lo que pasa es que lo hice así como para desquitarme, ¿me entendí? Claro. Pero ahora viene lo más cruel, por Rumpi. Que la cosa es que mi suegra está embarazada aún. Oh, no te puedo creer. Y lo que pasa es que ahora me quedo la cagada, compadre, la cagada, porque mi suegra se fue de tarro y... No, espérate, no me digas, ay, por loco. Y le dijo a mi señora aún, ¿Qué le dijo? ¿Sabes qué? Te embarazáis y no es de que ella tenía relaciones conmigo el día del asado y yo estaba curado. Así que no sé qué hacer, güey. ¿Ya? Por eso te llamo, porque no sé qué hacer. Estoy mal, güey. Y ahí igual que yo en el minuto le conté que la había visto a ella, pero tampoco no iba al caso porque igual le da un hijo. Chuta, mamito, no sé qué hacer. Te digo que, o sea, a esta altura eso sí que es complicado. Así que no sé, vos, John, rompí, échame una manito. No, échame una manito, papito. Pero vamos a hacer así como para... Espérate, ¿y tú tenés hijos con tu mujer, digamos? Tengo dos. ¿Dos? Así que no sé qué vaya a hacer. Papito, yo creo que esta no tiene solución, si ya la cola ya te quedó, digamos, él ya, la loca ya habló, ya, entonces, ¿qué te voy a decir? Papito, prepárate que vaya a tener un hijo, que va a ser el, ¿cómo se dirá? El tío de sus hermanos. Ya. Oh. ¿Sí o no? Claro, va a ser el tío de sus hermanos, porque si es hermano de... Va a ser hermano de tu señora. Sí, pues, así, así que... No sé, pero loco, en el reído. ¡Ay, prepárate, loco, porque esta sí que se viene brava! ¡Esto es El Desquite! Oh, Si usted es de los que le sacan trote a su herramienta, usted es de los que siempre eligen, recomiendan y exigen herramientas y accesorios DeWalt. Los únicos que nunca lo dejarán botado. DeWalt, el poder en tus manos. Si cuando va al supermercado gasta como leso, no sea Giel. Ya inauguramos la compra inteligente de Supermayorista 10. Si compras más, pagas menos. Conoce una nueva forma de comprar. Ven a visitar el nuevo Supermayorista 10 en Serafín Zamora 127, Metro Bellavista, La Florida. Si el proceso de admisión te tiene pa'l gato, ruge fuerte. Estudia en la Universidad Los Leones. Aprovecha. 100% de descuento en la matrícula para alumnos nuevos y 25% de descuento en el arancel de todas sus carreras universitarias. Más información en uleones.com. Cambia el azúcar por Daily. Recuerda que un envase de 270 ml equivale a casi 5 kilos de azúcar. Daily, disfruta de todo lo que te encanta. Baja esos kilos de más y dile chao al azúcar. Daily tradicional, sucralosa y nuevo stevia en gotas y tabletas. Daily, si es dulce. Hacemos la pausa en el 381-2040, 41 y 42. Vende tu corazón, Radio Corazón. ¿Qué hora es, corazón? 2:24 minutos. Ya vos, compadre, nos vamos al partido, güey. No, vayan ustedes nomás, a mí me queda para rato aquí. Tengo que terminar esta vega hoy día, sí o sí. Oye, cabro, hagámosle una vaca a Castillo para que se compre un taladro decente, güey. Oiga, compadrito, ¿qué? Anote, las herramientas son DeWalt. Si busca la mejor herramienta eléctrica, elija, recomiende y exija DeWalt. Herramientas y accesorios DeWalt. Calidad, desempeño y durabilidad a toda prueba. DeWalt, el poder en tus manos. No busques más. La verdadera economía está en Mayorista 10. Y tenemos las mejores ofertas para que tu negocio y tus clientes ahorren mucho más. Salsa tomate italiana El Vergel 200 gramos, 159 pesos cada una al llevar 3 unidades. Omo 200 gramos, variedades, 359 pesos cada una al llevar 3 unidades. Supermercado Mayorista 10. Vega Mercado. La red mayorista más grande de Chile. Yo me amo. Amo a mi familia, pero también amo que me alcance el presupuesto. Por eso me cambié a Daily, porque es mucho más sano y económico que el azúcar. Imagínate, un solo envase de Daily de 270 ml equivale a casi 5 kilos de azúcar. Y lo más importante, sin calorías. Me encanta darles en el gusto con algo rico y sano, porque los amo. Disfruta de todo lo dulce que te encanta con Daily. Tradicional, sucralosa y nuevo stevia en gotas y tabletas. Oportunidad, Centro de Formación Técnica Simón Bolívar, un prestigio bien ganado. En Santiago, Ejército 91 y Agustinas 1859, Metro Los Héroes. En San Felipe, Avenida Bernardo O'Higgins 58 y ahora en Quillota, Chacabuco 550. Marzo es sinónimo de pagar, pagar, pagar y pagar. Y si tienes tanto que pagar, por último, no pagues de más. Ven hoy a Banco Credit Chile y aprovecha la espectacular cuota de 62.990 pesos pidiendo tu crédito de 2 millones en 48 cuotas con tu combo full. Oferta aplica solo a segmento especial. Pídelo en nuestras sucursales a lo largo del país o llámanos al 800-200-200. Te esperamos en Banco Credit Chile, del Banco de Chile. Yo soy súper bacán, pues, ¿cachai? ¡Silencio! La profe me ama a mí, pues, ¿cachai? ¡Silencio, dije! ¿Sabes por qué me ama? Porque a mí no se me da ni una, ¿cachai? Arturo, a ver, ¿quién descubrió América? ¡Le juro que yo no fui ni! ¡Te lo juro! Cualquiera pasa de curso con ABCBIN. Especial computación. Combo notebook Samsung. Más impresora Canon. Más kit notebook. Más banda ancha Entel. Por solo 24 mini cuotas de 15.990 pesos. La felicidad cuesta menos. ABCBIN. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 26 grados. Sir Ron Grumpy. Sigue mirando bajo la falda de la archiduquesa. Vuelve a la número uno, el chacotero sentimental de la corazón. Aquí estamos de vuelta en el 381-2040-41-42. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con la loca desconcertada. ¿Loca desconcertada? Sí. ¿Qué edad tiene, loca? 19. ¿Cuánto? 19. Yeah. ¿Y? La mira, Rompita, contate mi historia. Lo que pasa es que yo un día me encontré con una amiga y ella anda con un funcionario público. ¿Cómo, perdón? Ella anda con un funcionario público. ¿Quién? Es que no se escuchó. Ah, una amiga anda con un... ¿Ya? Ya. Y ella invitó a un colega para que saliéramos los cuatro. ¿A qué le llamamos funcionario público? Ya, el término es carabinero. Ah, ya. ¿Y qué? ¿Y anda así como de polón, así? Ya, mira, te voy a contarte un poquito la historia, Rumpi, para que entendáis un poquito más. Ya. Lo que pasa es que yo en este mino empezamos a salir y el primer día me invitó a un... ¿Este mino también era carabinero? Sí, ¿ya? ¿Ya? Y ya fuimos los cuatro a tomar un pub y con este mino yo me seguí viendo. ¿Ya? Y empezamos a hablar de... Pero espérate, ¿pero así como buena onda o pololo o qué? No, pues buena onda, así una tirada, una atacada, un beso y un abrazo, que nos hagan pedazos. ¿Ya? Y ese niño me dijo que no tenía polola, no tenía hijos, ni una cosa, nada, nada, cero. Y con este niño pasaba los días y yo me metí con él, pues. ¿Ya? Sí, hasta grado 4, te diría. Ya, pero espérate, ahí, pero eso... Pero eso, ¿qué sería lo...? ¿Cuál es la parte que porque uno conoce a una persona ya, incursiones, cuál es el problema, digamos? Lo que pasa es que ahora este weón volvió con la mina. Volvió con la que tenía antes y a mí me engañó todo el rato porque me dijo que no andaba con nadie, siendo que con la mina tiene 2 años y algo, 3 años, una vuelta así. Ah, el loco tiene... Ah. ¿Ya? Y... yo con este weón me seguí metiendo toda la weá. Porque me dijo que el loco me dijo a mí que la mía no le interesaba. Nada, nada, nada, no quería nada con ya, ella. Ya, pero, o sea, te no. Contaron el cuento, digamos. Ya, voy, ahora parece que estoy embarazado, Rumpi. Ay, pero pucha mi reina, pero es que... Pero ¿cómo tanto? Así son las cosas, parece que estoy embarazada y... Pero, tranquila, ¿cómo? Parece, o está embarazado o no está embarazado, pues si las mujeres saben. No estoy embarazada porque ya tengo varios días de atraso. ¿Varios días de qué? ¿Cuántos varios días? ¿2? ¿20? Llevo una semana. Ah, ándale. ¿Y cómo no se hace un test? ¿Cómo no te hacía un test? ¿Cómo podís vivir con él? ¿Ah? Vaya a la farmacia, se compra una cosita que le va a tener que echar un pipicito y le va a decir... ¿Felicidades o no? Pues, pero ¿cómo podía estar así como con la cosa que como que no sabí? Oye, me da miedo, Rumpi, me da miedo que esta weón me salga verdadero. ¿Ya? Tengo miedo que este weón no se haga cargo, ¿cachai? Bueno, igual me daría igual vivir con mi guagua sola. O sea, espérate, o sea, hacerse cargo, las pelotas, o sea, te lo digo... Te la canto así de clara, loco, no, o sea, tú fuiste una aventurilla en su vida, digamos, o sea, no te va a tocar fácil. No, esta buena tengo clara. Sí, pues, o sea, entonces, no, tengo miedo de que no se haga cargo, comadre, o sea, se va a tener que hacer cargo porque, pucha, porque, por la ley, digamos, pero él no va a decir, ay, lo que estaba esperando, mi aventura está embarazada, no, pues, y tú, en serio, no, tú me decías, con cuidado, no hay que quedar embarazada y la weá. Digo, ¿qué hubo? No se cuidó, que yo me cuidara. Pero es que, ¿cómo no le dijiste tú que se cuidara? No, que hubo sabía, la verdad. ¿Ah? Tenía miedo que yo quedara embarazada y la verdad. ¿Cómo? Es que hubo tenía miedo que yo quedara embarazada, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, si él tenía miedo a que yo quiera embarazar, ¿por qué él no se cuidó? Bueno, eso no entiendo. Claro. Encima, volvió con la hueona. Ahí me tiene con el dedo metido en la boca. Comadre, ese sí que... Este es un problema de verdad, oiga. ¿Qué hay a hacer? No sé, bueno, tengo el... No sé, en realidad, ¿qué voy a hacer? Yo lo que creo que primero, lo que tenéis que hacer es decir... ¿Ya? Lo primero es ver si estás embarazada. O sea, después, entender que para él no fuiste lo que tú creías que era, po. En el sentido de que ¿ya? tú te hiciste una ilusión de, y el loco era otro el sentido de las cosas, po. ¿Ya? Sí, o sea... Claramente, el loco quería vacilar, la aventurilla y la cosita. Entonces, tenía un problema. Entonces, prepárate porque no se te viene nada de fácil. Esto es el problema. El problema no puede hallarte. El problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero. El problema no es problema. El problema es que me duele. El problema no es que mientas. El problema es que te creo. El problema no es que juegues. El problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. Conmigo. a ciegas en un viejo hotel. Un hombre solo, una mujer, sin nombre, sin pasado y sin querer saber. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Cáncer. Cáncer. ¿Y qué edad tiene Cáncer? 28 años. 28 años. Ya, ¿y qué macho? A ver. Bueno, te cuento. Que sabes que yo me separé hace como una semana. ¿Hace cuánto? Hace una semana. Oh. Ya. Resulta que me separé porque resulta que me fui a vivir al sur y a una parte que a mí no me gustaba. ¿Cómo te, qué te llevó? Espérate, ¿cómo que te llevaron a vivir así? Me llevó mi pareja porque sus papás eran del sur. ¿Ya? Me llevó a vivir para allá. Nosotros vivíamos solos, pues, o sea, lejos, pues, o sea, no en el sur. ¿Y por qué? Pero te llevó a vivir porque el loco tenía pega, porque tú tenías trabajo, porque se fue o que se le puso. Porque decía que él iba a estar mejor, iba a tener trabajo, porque a todo esto yo estoy embarazada. Entonces me dijo que era mejor el trabajo y mejor para tener un hijo allá en el sur. Y que estaban los papás de él allá y más por eso, porque estaba la familia de él allá. ¿Eh? Y resulta que a mí no me gustó el lugar, nada. ¿Y por qué no le gustó una ciudad? ¿Qué era lo que no? Así como un pueblo. Así como un pueblo, pero es rica la vida, pueblo, más tranquila. Y es que no me gusta ni mi suegra también. O sea, yo no podía ni discutir con él porque al tiro como que se me tiraban encima, una cosa así. ¿Ah? Cualquier cosa, cualquier problema que yo tenía con él, y se mete en la familia, pues. ¿Y vivía ahí en la casa con ella? Vivía en la casa con ella, pues ahí yo no cocinaba en el ambiente, nada, cocinábamos todos juntos. Claro. Yo estaba acostumbrada a cocinar sola, no sé, no hacer lo que yo quiero en mi casa, porque yo acá vivía sola. Claro. Ahora me vine por la casa una hermana y no sé qué hacer. Espérate, ¿tú le dijiste, oye, loco, pues ahí que vamos, no? ¿Trataste de hacerla más amable o qué? Sí, pues yo le estaba diciendo que lo fuéramos, que volviéramos a Santiago, porque a mí no me gustó esa parte, no me gustó vivir con la familia de él. Ya, ¿y qué te dijo? No. Y me decía que no, pues me decía, no, es que yo quiero que mi hijo nazca aquí y todo, y después la mamá empezó a decirme que le... O sea, era como espérate, entonces era como apoyerado el mono. Claro, pues, él tiene 28 años, pero no sé, pues parece que no ha madurado todavía, porque ¿cómo quiere estar al lado de los papás? Claro. Y yo le decía que nosotros estábamos bien solos, estábamos independientes, y él trabajaba... Yo también trabajaba, o sea, hasta cuando pude, porque con el embarazo ya no pude trabajar yo. Pero igual, hasta el último día trabajé, estuve como 2 meses viviendo allá en el sur y resulta que esta es la segunda vez que me voy de la casa. No, pero es que espérate, pues, o sea, yo creo que tú tenés como desencuentros muy fuertes con el mono, porque si él quiere ir a vivir a la casa de la mamá en un pueblo... Esa no es más difícil, pues no se la vaya a sacar tan fácil, digamos. Es muy fuerte lo que... Por eso me ha estado llamando, que se vuelva. Y igual lo he llamado, que igual lo he hecho de menos. Igual lo quiero. Claro. Pero está por este, como él no me gusta ahí. En la parte esa donde me llevó no me gusta. Y es solo. ¿Y él qué te dijo cuando le dijiste, ¿sabes qué? Me voy. No, pues yo sé, yo ahora me dijiste, ¿dónde le dijiste ahí que me voy? ¿Quién te dijo? ¿Te dijo ya? ¿Ahí está la puerta? No, es que no le avisé que me venía, llegué y me fui así escondida. ¿Ah? Me fui escondida, yo no le avisé que me iba a ir. ¿Y? ¿Te trató de ubicar? Sí, pues sí, a él lo llamaron al tiro, un hermano de él lo llamó, le dijo que ya me iba, que me había ido. Y yo lo que le dije que me iba porque había tenido problemas, como es que yo tengo 3 hijos más, pero no con él, pues con... ¿Y cuántos hijos tenés con él? Con él no tengo hijos yo, es el primer hijo que voy a tener ahora, estoy embarazada. Claro.

Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un... Este amor de los dos es locura que cae. Y si estás junto a mí, coincidencia total de cóncavo y convexo. Así es nuestro amor en el sexo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Confundido. ¿Confundido? Sí. ¿Y qué edad tiene confundido? 30. 30 años. Uh-huh. Yeah. ¿Y qué lo tiene así de confundido? Te cuento. ¿Ya? Mira, lo que pasa es que yo tenía una antigua relación en la cual me separé. Y de todo esto fue el fruto, nació un niño. Ya, tenía, o sea, fue así, viviste, era... Sí, pues viví, muy toda la onda, ¿cachai? No resultó, la mina me engañó y yo me separé de ella. ¿Y estáis casado? No, pues no estamos, ya. Vivíamos nomás. Y entonces... Entonces hay que un clavo saca otro clavo. Entonces, ya pasó el tiempo, yo ya nos separamos, yo conocí a otra niña, la cual estoy con ella aún. Y resulta que ya he hecho varias llamadas y me he comunicado con mi ex, por el asunto de la relación de mi hija, ¿cachai? ¿Cómo? Por el asunto de relación del niño, tengo que ayudarla, ¿cachai? Entonces siempre estoy comunicando con ella. Bueno, obvio, vos sí. Obvio. Y esta mina, mi ex, ya tiene su pareja, ¿cachai? Tiene su familia formada. Y cachai que la mina le tira el... me echa los perros, ¿cachai? Me dice cuándo los vamos a ver y toda esa onda, ¿cachai? Ya, ¿en qué sentido? ¿Y cómo? ¿Cómo? En el sentido de, no sé, pues, de que les peguemos su borrazo, ¿cachai? Ah. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué pasa con tu pareja? ¿No resulta? Me dice, no, va a recordar viejos tiempos, ¿cachai? Y como que en mi relación de ahora estoy bien, ¿cachai? Ya, espérate, pero y te dice, ya, vos loco, no sois serios, si aquí tení... ¿Ah? Claro, como que está el chancho tirado. Claro, aquí tranquilito, si usted aquí está a su casa. Claro. ¿Ah? Esta es la catedral, la otra son capillas, dijo Lord. Claro. Pero esta mina tiene su relación, ¿cachai? Ya. Y en mi relación yo estoy bien en este momento. Y igual como que me tira a hacer la maldad, ¿cachai? Pero no sé, pues, te pregunto, ¿cachai? A la mina que tengo ahora yo la quiero, no, la amo, pero mira, si, mira, si ni siquiera tenés que pensar de que esto no tiene que ver con la mina que tenía ahora. Si no tiene que ver, siquiera metí en el saco si esto tiene que ver contigo, mono. Si no, metáis aquí, no, que mi abuelita no. Claro. Vaya a empezar, vaya a seguir, vaya... ¿Eso es lo que quería hacer, digamos? ¿Vaya a echar a servirte a la madre de la criatura? ¿Vos cacháis que ahí se pone todo...? Color de hígado. Claro. Sí, ya sabemos que el hombre cuando puede... ¿Cómo es la cosa? El hombre cuando puede... El hombre cuando puede... Sí. La mujer cuando quiere... Entonces, claro. La niña quiere. Entonces, me entra el diablo, ¿cachai? Claro. Me entra el diablo. Pero espérate, ¿por qué te separaste? Porque esta mina me engañó, ¿cachai? ¿Ya? Me engañó y supe yo y chao. O sea, había una criatura por medio, ¿cachai? Pero igual me separé. Ya, pero no había, o sea, nada es raro que la loca es turbia, digamos. Claro, es turbia, pero resulta que antes de eso, antes de separarnos, nosotros ya teníamos una relación así abierta, ¿cachai? Yo hacía mi vida por otro lado, ¿cachai? Ya no pasaba nada entre nosotros como pareja. Y entonces llegó un momento que lo separamos, ¡pum! Y lo separamos. Y ahora está echando los perros, sí, ¿cachai? Claro, está bien. No, mira, si el problema... Igual esta mina me llamó... Espérate, ¿cómo? ¿Ya? Esta mina me llamó cuando estaba embarazada, ¿cachai? Me dijo que nunca me iba a olvidar, que siempre me iba a amar, ¿cachai? Yo le dije, pero si mandaste tú la cagamos. Entonces igual como Turbia, ¿cachai? O sea, ella ya, digamos, van a ser 5 años de relación de ella y quiere, no sé, pues, embaucarme a mí y no sé, pues, la loca, paso conmigo. Oye, no sé. La loca, el loba loco. Sí. ¿Ah? Se las trae mi tía, papito. Así que, no sé, pues, me decís. No, ¿sabís? Te digo que vos sabés quién va a salir perdiendo en todo esto, por loco. Claro. ¿Ah? Oye, rey, para la mina no va a importar. Claro. Vos vayas a ser el que te vaya a enrear, vaya a empezar a bicicletearte la cabeza y todo. Y con la mina en lo que pati voy a cagar, po. Claro. Claro. ¿Me entendí? Yo creo que de todas las mujeres, si querís tener aventuras, digamos, si vos querís estar con otra mina más, de todas las minas que existen en el mundo, loco, la ex, por lo que me acabáis de decir, no es la más indicada, po. Es la peor. No, pues no es la más indicada, pues lo vaya a pasar lo pésimo. Así que trata que no, loco, mantén las cosas separaditas, ¿cachai? Los huevos en distintas canastas, porque si no, vaya a salir para atrás. Esto es Las Niñas Quieren. Las niñas quieren verse bien, verse bien. Independiente que no esté o no esté. Plumas de pavo real, ¿quién les enseñará? Tarde tras tarde van buscándolas. Si encuentras algo que cuidar, cuídalo. Si es un juguete nada más, es mejor. Mirándolas, mi sombra pide libertad, ver el sol y no más turbes más. albañiles, mueblistas, eléctricos, instaladores y todos los maestros que necesitan herramientas eléctricas saben que la única que nunca los va a dejar botado es DeWalt. Por eso siempre elija, recomiende y exija herramientas y accesorios DeWalt. DeWalt, el poder en tus manos. No sea pavo, ahorre, los giles son los que pagan de más. Ya inauguramos la compra inteligente de Super Mayorista 10. Si compras más, pagas menos. Conoce una nueva forma de comprar. Ven a visitar el nuevo Super Mayorista 10 en Serafín Zamora 127, Metro Bella Vista, La Florida. Si una carrera técnica es lo tuyo, no tengas miedo. Estudia en Los Leones. Conoce sus carreras de Secretariado Ejecutivo Computacional, Laboratorista Dental y Turismo Bilingüe. Elige una carrera corta, rentable y con proyección laboral. Más información en uleones.com. Para los que se cuidan y cuidan en su bolsillo, Daily Gotas Tradicional. Para endulzar tus bebidas frías o calientes, un envase de 270 ml de Daily equivale a casi 5 kilos de azúcar y 100 calorías. ¡Dile chao al azúcar! Daily Tradicional, sucralosa y nueva stevia en gotas y tabletas. Daily, si es dulce. Hacemos la pausa. 381-2040-41 y 42. ¡Ahí estamos! Focus 500, el nuevo paracetamol de Bayer. Le indica la hora en la corazón. ¿Qué hora es, corazón? Faltan 2 minutos para las 3. ¡Diario! ¡Jefe el diario! ¡Focus con Funar está! ¡Las 9 para Zetamol con Vaya! ¡Jefe! Por si no cacha alemán, yo le traduzco. Ya llegó a Chile Focus 500, el nuevo paracetamol de Bayer. Calidad alemana para aliviar a todo Chile. Y si es Bayer, es bueno. Evoluciona. Continúa tus estudios en Los Leones. Pasa de una carrera técnica a una profesional, o si lo prefieres, de una profesional a una carrera universitaria. Con aranceles a tu alcance, becas y beneficios exclusivos para alumnos Los Leones. Los Leones. Admisión 2011. Universidad, instituto profesional y centro de formación técnica. Más info en uleones.com. El mundo es salvaje. Domínalo en Los Leones. Ya vos, compadre, nos vamos al partido, güey. No, vayan ustedes nomás, a mí me queda para rato aquí. Tengo que terminar esta pega hoy día, sí o sí. Oye, cabro, hagámosle una vaca a Castillo para que se compre un taladro decente, güey. Oiga, compadrito, ¿qué? Anote, las herramientas son DeWalt. Si busca la mejor herramienta eléctrica, elija, recomiende y exija DeWalt. Herramientas y accesorios DeWalt. Calidad, desempeño y durabilidad a toda prueba. DeWalt, el poder en tus manos. No busques más. La verdadera economía está en Mayorista 10. Y tenemos las mejores ofertas para que tu negocio y tus clientes ahorren mucho más. Pan blanco integral grande, ideal, 650 gramos, 898 pesos. Leche frutillo, chocolate Parmalat, 1 litro, 559 pesos cada una al llevar 3 unidades. Supermercado Mayorista 10. Vega Mercado, la red mayorista más grande de Chile. Prende la alegría, prende tu corazón, tu radio corazón. 101.3, una radio de Iberoamericana, Radio Chile. Tu mejor oportunidad. Ven al Simón Bolívar y estudia una carrera técnica reconocida por el Ministerio de Educación y con autonomía plena. Técnico en enfermería médica y arsenalería quirúrgica. Técnico jurídico. Asistente de educación parvularia. Programación, análisis de sistemas, turismo, comercio exterior, secretariado, contabilidad, administración, control industrial y la nueva carrera técnico en prevención de riesgos. Centro de Formación Técnica Simón Bolívar. Un prestigio bien ganado. En Santiago, Ejército 91 y Agustinas 18. 59 Metro Los Héroes, en San Felipe, Avenida Bernardo Higgins 58, y ahora en Quillota, Chacabuco 550. Ahorrar y cuidar el medio ambiente ahora van de la mano con el nuevo lavaloza Biofrescura. la evolución natural de la limpieza. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber cuál es la lista de útiles para los niños de primero básico. Tome nota. Yeah. Plasticina, lápices cripto, plumones al agua, sacapuntas, regla, cuaderno. 150 minutos después. Témpera, papel craft, hoja de cuadernillo, cola fría y mucho ánimo. Por lo menos esta llamada fue un regalo. En marzo, recarga tu celular prepago Movistar en Unimark, OK Market o Mayorista 10 y obtén hasta 150 minutos adicionales a tu recarga para que compartas mucho más. Recarga y únete a la compañía preferida. Movistar. Compartida, la vida es más. Dios es súper bacán, pues, ¿cachai? ¡Silencio! La profe me ama a mí, pues, ¿cachai? ¡Silencio, dije! ¿Sabes por qué me ama? Porque a mí no se me da ni una, ¿cachai? Arturo, a ver, ¿quién descubrió América? ¡Le juro que yo no fui, Miss! ¡Se lo juro! Cualquiera pasa de curso con ABCDIN. Especial computación. Combo notebook Samsung. Más impresora Canon. Más kit notebook. Más banda ancha Intel. Por solo 24 mini cuotas de 15.990 pesos. La felicidad cuesta menos. ABCDIN. El Rumpi continúa buscando oro al final del arco iris. Sigue trabajando como duende. El chacotero sentimental de la corazón. En la número uno. Esto es Combo Ginebra, la María. Gozar, pero te infecta por dentro y por fuera, te hace reír, te hace gozar, pero te infecta por dentro y por fuera. Salve María, te salve de todo dolor. No me hagas más sufrir, no me hagas más llorar. No me hagas sentir que mi cariño contigo fue en vano. Mentirosa, no me hagas más sufrir, no me hagas más llorar. No me hagas sentir que mi cariño contigo fue en vano. Mentirosa, marchitaste todas las rosas que yo ayer. Policía, que anda buscando la policía.